No, la verdad que fueron muchas rondas de mucho sacrificio porque veníamos de la cuarentena y viste que, no sé cómo les habrá ido a ustedes, pero nosotros estábamos medio stand-by. Si bien habíamos tenido otro torneo virtual, estábamos medio ahí quietos y bueno, fue mucho sacrificio estos últimos días. En realidad nosotros pertenecemos a la Selección Argentina de Kickboxing, que bueno, pertenece a la Federación Argentina de Kickboxing. Y nosotros veníamos ya participando de torneos que eran para nacionales e internacionales. Y bueno, con el tema de la pandemia dijeron que lo iban a hacer todo virtual. Y ya participamos, nosotros en realidad participamos en el anterior, participó mi hermano Santiago y Francisco, y bueno, yo, desde Venezuela. Y ahora se dio la posibilidad del de México. Y bueno, como a nosotros nos sirve y nos gusta, dijimos que sí. Invitamos a nuestros compañeros de toda la academia, se quisieron anotar dos, y bueno, y ahí están los resultados. Lo hicimos en el gimnasio nuestro, el último. Nosotros hicimos videos, cada uno tenía distintos, por ejemplo, bueno, yo hice lo que es Full Contact y Kick Live, así que tuve que hacer dos videos en cada ronda. O sea, a medida que vamos pasando, se va viendo a dónde pasamos y hacemos, depende de dónde estamos, el video. Sí. Y bueno, como no teníamos lugar, porque en realidad lo podríamos haber hecho en nuestras casas, pero más cómodo en el gimnasio nuestro, aparte es grande, con distanciamiento social y todo, éramos nosotros los que grabamos, así que decidimos grabar ahí en el gimnasio. Exacto, esta vez se trataba de lo que era técnica más que nada. La vez anterior era técnica en cuanto a focos, que es cuando el profesor te tiene las guanteletas, vos tenés que pegar. En realidad lo hicimos con mi papá. Y bolsa. En este caso, el de México solamente fue sombra. Una Claro. pelea al aire, digamos. Y ahí evaluar la técnica. No es Claro. que tirás piña por tirar, o sea, tenés que tener una base. No, un día nosotros cargábamos los videos. Ese mismo día, a partir de las 12 de la noche, los jueces podían evaluar. Había jueces de todos lados. Bueno, uno era mi papá, o el regalado. Los videos los cargábamos a una plataforma que se llama Virtual Championship. Y ahí era donde los jueces entraban. A cada uno le tocaban dos videos distintos, pero dentro de la misma categoría. O sea, el torneo este fue mixto. O Sí. sea, varones, mujeres, mujeres, varones. Y siempre del mismo peso y la misma edad. El juez le tocaban dos videos y a la misma vez se pueden ver los videos. Entonces el juez compara quién tuvo velocidad, quién tuvo técnica, quién tuvo menos cansancio. O sea, se evalúan un montón de cosas, son un montón de puntos. En cada ronda es un video distinto. Ah, perfecto. O sea, de lo mismo, pero un video distinto. Con nosotros igual ya teníamos una base y bueno, faltó retocar unas cosas que, como mi papá es nuestro profesor, en el momento nos iba diciendo: miren, chicos, me parece que tienen que arreglar esto, esto y esto. Y bueno, en el momento íbamos viendo antes de grabar, y por suerte salió todo como esperábamos. Y los primeros días, la verdad es que estuvimos muy, muy quietos. Y bueno, ya después, cuando vimos que empezaron los torneos virtuales y demás, dijimos: nos tenemos que poner al día porque se nota en el aire de cada uno. El cuerpo que se va cambiando, así que sí, nos tuvimos que poner a pie con eso. Y mira, yo tuve hace 2 años una luxación en el acromio Sí. y no pude pelear por 1 año, o sea, estuve quieta. Mi vuelta fue en un Open Nacional en Capital, y cuando me inscribo todo, me dice mi papá: Juli, dice, mira que en tu categoría tenés 5 chicas. O sea, yo tenía que hacer 5 peleas después de la vuelta de la luxación de acromio. Yo tenía unas ganas de pelear terrible. Vos imaginate que después de 1 año de estar quieta, de no poder hacer nada, de entrenar, pero no como entrenaba siempre, me dan la posibilidad de pelear 5 peleas en un día. Digo a mi papá: sí, vamos a meterla a full, vamos a entrenar. Y bueno, me entrené, fui, peleé y gané todas las peleas. En realidad, bueno, mi mamá del karate, mi papá del kickboxing, y cuando arrancó mi hermano Santi con mi papá Walter. Después de un tiempo dije, yo tengo que empezar a hacer algo porque yo estaba muy quieta, me la pasaba en mi casa con mi mamá o iba a la escuela y demás, pero no hacía deporte, o sea, yo tenía la educación física en el colegio. Sí. Y yo tengo que empezar a hacer algo, voy a probar, yo probé todos los deportes, en realidad fui a millones y siempre dejaba. Y empecé kick y me encantó, y dije, es lo mío, me encanta, me gusta, tengo que seguir. Y así fue, entrené, se me dio por pelear una vez, no me fue bien en mi primera pelea porque la perdí en mi primera pelea. Obviamente me desilusioné, dije que no iba a pelear más, qué sé yo, toda la cosa esa que te agarra. Y dije, no, yo tengo que seguir porque es lo mío, si duré tanto tiempo, llegué a pelear, tengo que seguir. Y bueno, seguí y así fui a pelear a Brasil, tuve, bueno, un montón de campeonatos acá en lo que es Capital, Buenos Aires, estuve peleando en Córdoba, o sea, era lo mío. Claro. Y acá estoy.